Radio Casu presenta el siguiente programa. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Que sufoco, eu sei. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois bem cansados, desagrados meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Que sufoco, eu sei que tenho mil razões até para deixar de reamar. Hola, buenas tardes, querida audiencia de Radio Casu. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quien les habla, Julia Rossetti. Y acá a mi lado... Hola, ¿qué tal? Luciana Rizzo por acá. Buenas tardes. Estamos inaugurando nuestro programa Melodías Limítrofes. Desde el Centro Arte Sonoro, estamos en la radio. Estamos muy contentas de empezar con este programa que empezó con una idea muy espontáneamente, con un deseo de compartir músicas. Y fue creciendo. Empezó con un deseo de compartir músicas de Brasil. Y fue creciendo y ahora es músicas de todos los países que nos rodean. Así es. Y bueno, para pensar este programa también, bueno, vamos a remontarnos un poco a cómo surge, que es que el día que falleció Rita Lee, cantante brasilera, estábamos acá con Lu en la oficina y comentamos la noticia y entonces Lu me cuenta que le gusta mucho la música brasilera y ya estábamos hablando de que ya en noviembre había partido la gloriosa Gal Costa y nos pusimos a intercambiar qué nos gustaba, qué de esa música y nuestras experiencias con ese país. Y bueno, aprovechando este espacio maravilloso que es Radio Caso y que llega a tantos lugares y la posibilidad de también darle espacio a otras voces, pensamos que podía ser lindo este ejercicio de convocar amigas, amigos, personas de esos otros países y pedirles que nos contesten con sus voces un pequeñísimo cuestionario que incluía sugerencias musicales. ¿Querés contarles, Lu, de qué va un poquito, así resumidamente, el ejercicio que propusimos? Claro que sí, compañera. Sí, la idea era conocer un poco más acerca de las músicas que acompañan a estas personas, tanto de ese país, en este caso Brasil, como de Argentina, de las zonas fronterizas. Entonces, las preguntas, que bueno, ya iremos viéndolas, pero tienen que ver con los afectos sonoros de cada una de las personas y algunas opiniones sobre cuáles son los mejores temas para determinada cosa o, bueno... es un cuestionario que a nosotras nos interesa porque, primero, para conocer más músicas, también como una cuestión de, bueno, de relevar y como cuáles son las músicas que han marcado una época. También porque, bueno, hay diferentes edades en las personas a quienes entrevistamos. Algunas son más cercanas a nuestra edad. Y también, por el otro, para conocer un poco de la vida de estas personas, porque... más allá de las músicas que recomiendan, escucharemos en los audios que nos enviaron que se filtra inevitablemente parte de la historia de estas personas y parte de que termina siendo parte de una historia colectiva, de un país, de una cultura. Entonces, bueno, tiene muchas vertientes. Esto que empezó con un deseo de escuchar algunas músicas está creciendo. Sí, y bueno, y también esto que apareció como posibilidad de convocar a personas que crecieron en zonas de frontera. En este caso, tenemos a dos artistas que son de Misiones y a una persona también que es de Corrientes. Queríamos pensar en eso que se filtra en las fronteras y en esas fusiones que se producen. Porque, bueno, como correntina que soy yo, me pasaba también que le contaba a Lu de algunas canciones o artistas que conozco de mi adolescencia o no sé, de esos tiempos en que vivía en Corrientes y que era más accesible capaz ir a Brasil que venir hasta acá. Y entonces todo mi mundo de ese tiempo estaba como muy empapado de Brasil. Y ahí es donde apareció esta idea de qué pasa en las fronteras, que es algo único también. Me parece que esto está bueno porque tampoco es que lo conversamos tanto entre nosotras, porque en este caso Brasil nos convoca tanto. Y en mi caso, bueno, yo soy porteña de Buenos Aires, pero siempre tuve un afecto así particular. En cuanto a Brasil, por un lado porque crecí escuchando música brasilera, varias de las músicas que suenan hoy, van a sonar hoy, las escuchaba de chica porque mi mamá las ponía, y después porque a los 21 me fui de viaje sola, de mochilera, a hippiearla, y la idea era hacer un viaje que finalmente terminó en vivir prácticamente un año en Bahía. Entonces, bueno, cada vez que pienso en Brasil o tengo una excusa para hablar con amigues y escuchar músicas, me agarran muchas saudades y es una manera de seguir viajando y estando ahí. Bueno, me parece que con esta intro ya podemos reproducir estos audios que muy generosamente nos enviaron los colaboradores por WhatsApp, que se presentan a sí mismas, así que no hace falta otro tipo de información. Y les dejamos con un primer bloque de audios y sugerencias musicales. Hola, yo me llamo Rodrigo, tengo 37 años y soy de Salvador, Bahía, Brasil. Una canción que yo considere un himno popular de Brasil sería una canción que una persona empiece a cantar como en una plaza, en un bus, y pronto todas las otras personas están cantando juntas. Y bueno, esta canción para mí yo creo que es o que es, de Gonzaguinha. Y es una canción muy, muy, muy interna, muy linda, y que en una forma habla un poco de la fuerza que existe mucho en los brasileños de seguir sonriendo, felices, mismo con toda la contradicción, toda la angustia política, económica, social que se vive acá, toda la discrepancia que se puede encontrar, y aún así las personas encuentran la fuerza para sonreír como un acto de protesto casi, ¿viste? Como algo que no se puede parar, no se puede evitar. Y esta música es linda, Gonzaguinha, o que es, o que es. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda. Estamos escuchando Ukié Ukié, y así como Rodrigo dijo, este es un himno popular para él. Esa fue la primer pregunta que les hicimos a los brasileros y brasileras: ¿cuál es la canción que consideran un himno popular? Así, brasilero. Así que, bueno, a continuación vamos a escuchar al siguiente invitado. Hola, soy Emerson Noyes, tengo 36 años, soy artista de circo, hablo desde Brasil, de la ciudad de São Paulo. Me dedico a circo hace 20 años, trabajo como payaso y trabajo como malabarista también. Tengo también un poquito la mezcla de la danza, el teatro, y mi investigación es la manipulación de objetos con un lenguaje contemporáneo y una pesquisa también en la música. Soy trombonista, toco la guitarra también, empezando a estudiar el cavaquinho para tocar samba y listo. Hay una música, hay una canción que es muy importante para Brasil. Hoy no creo que es tan importante, pero en la dictadura de Brasil fue muy importante, que se llama Para Não Dizer Que Eu Não Falei Das Flores, de Geraldo Vandré. Fue una música que fue hecha justo en el momento de la dictadura. Esa música fue creada en un festival de cultura popular y con eso los cantantes fueron llevados para la cárcel por la dictadura militar. Entonces había muchos movimientos que cuando quería hablar de libertad cantaban esta música. Es una música que en la época, en la década de 60 hasta 89, era muy cantada porque significaba un himno para la libertad de la gente, para la libertad de expresión, para que la gente no andaba, no caminaste con miedo en la calle. Así que esta fue un gran himno. Hoy no mucho porque ha cambiado mucho la dictadura, ¿no? La dictadura se rompe en 89, entonces con eso cambió mucho, pero esta canción fue una canción muy importante en estas épocas. Quem sabe faz a hora. a soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos de armas. Para não dizer que não falei das flores, é o tema que escolheu Emerson, mais conhecido como Chacho, Chachinho. Un gustazo, recibir recomendaciones de estos amigos míos, brasileros. A continuación, vamos a escuchar a Vina. Hola, me llamo Sabina, soy brasileña, tengo 37 años y soy historiadora. Hablo desde Nova Friburgo, que es una ciudad que queda a cerca de 3 horas de Río de Janeiro. Sobre la pregunta de un himno popular de mi país, fue muy difícil porque Brasil es un país que tiene mucha música, mucha conexión con los músicos, con la música, todo. De una manera general, entonces no pude elegir entre dos. Hay dos que considero que son muy populares y que cada uno cuando las escucha empieza a cantar junto la música. Entonces una se llama É Hoje, que es de Caetano Veloso, y fue un tema de una escuela de samba de 1982, pero quedó después del concurso de las escuelas de samba, quedó como una música muy popular. Y la otra música, como soy de Río, tengo mucha referencia de samba, la otra es Não Deixo Samba Morrer, que también muy, muy popular, y con la cantante que se llama Alcione, que la popularizó esta canción. Entonces yo diría esas dos canciones son las que para mí parecen que son himnos populares de Brasil, y donde sea que esté, la gente empieza a cantar cuando las escucha. Alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra cheio de euforia para desfilar, o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga aí, espelho meu. Diga aí, espelho meu. Se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga aí, espelho meu. Se há na avenida alguém mais feliz que eu. Atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe do santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patuá. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. Gracias, Vina, por tu recomendación. Eoshi, de Caetano Veloso. Ahora vamos a seguir con el siguiente invitado brasilero. Hola, Julia. Buenos días, hablar en portugués, porque acho que consigo falar un poco mejor das canciones, das músicas que escolhi. Oi, tudo bem? Eu sou Fábio Tremonte, eu sou artista visual. Moro em São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado parte da infância no Rio de Janeiro, mas vivo em São Paulo hoje, no Brasil, e fiz uma seleção de algumas músicas brasileiras que acho que carregam alguma importância bom para mim e para a história da música brasileira. Espero que curtam. Na primeira pergunta, ou na primeira música para escolher, uma canção que considera um hino popular do meu país, eu fiquei em dúvida entre essas duas e decidi colocar as duas, porque eu acho que elas falam tanto, né? E falam um tanto de um período, né? Assim, do Chico Buarque, que fala de um momento da ditadura, e da Gal Costa, que é de um momento de saída, né, desse pós-ditadura, sabe? Mas de um Brasil que é mais do que um país tropical, abençoado por Deus e cercado por natureza, como diz o Jorge Ben. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, o lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. Tabariz, o som é que nem os midis. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby bye bye, abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, vai, vai Brasil. A última ficha caiu, eu penso em vocês, não entendem. Explica que tá tudo ok, eu só ando dentro da lei. Bueno, escuchamos uno de los himnos que eligió Fabio. Voy a hacer un intento de traducción libre para quienes no entienden portugués. Fabio nos decía que le fue difícil, entró en duda con dos canciones porque hablan mucho de un periodo que para él es esto, que tiene que ver con pensar un himno popular, ¿no? Entonces, Chico Buarque habla más de un momento de dictadura y Gal Costa de la salida de la postdictadura. En este caso pusimos el de Chico Buarque, Bye Bye Brasil, y seguramente pueden buscar también el tema de Gal, y vamos a estar mencionando a Gal Costa un par de veces más. Así que eso fue nuestro primer bloque, himnos populares elegidos por nuestros colaboradores. Y bueno, ahora tenemos otro tópico de nuestra consigna con el que podemos arrancar, también con Les Amigues Brasileros, y va un poco de una canción que haya marcado la adolescencia de estas personas. A ver, ¿qué dicen? Una canción de Brasil que me haya marcado en la adolescencia. El grupo es fácil, muy fácil de decir, Legión Urbana. Es un grupo que yo escuchaba mucho cuando más joven. Y la música, bueno, son varias músicas de ellos que me tocaban bastante, pero acá yo podría decir, sí, una música que siempre me emocionaba cuando era adolescente, se llama Índios, Índios de Legión Urbana. Sozinho. Bueno, yo quiero contar una anécdota de cómo conocí esta banda que nos recomienda Rodrigo, o más bien que tiene que ver con su adolescencia. Y me da un poco de vergüenza porque en realidad yo conocí Leyla Urbana porque tenía un CD de Ataque 77, de covers, que se llama Otras Canciones. Y ahí conocí la versión en español de Perfección, que es también una de mis canciones favoritas. De ahí fui a escuchar la versión original y para siempre fue un poco un himno para mí, así que también yo se las recomiendo. Bueno, vamos a escuchar al siguiente entrevistado y su canción de la adolescencia. Hay una canción que me ha marcado mucho, que se llama Back to Bahia, que es una canción de Gilberto Gil. Es sensacional. Es una historia que Gilberto conta cuando estaba lejos de Brasil por cuenta de la dictadura. Entonces hablaba que se sentía lejos, lejos de Brasil, de toda la locura que había, de todas las personas que estaban creando el movimiento tropicalista, con mucha gente linda, mucha literatura, mucha música, muchas canciones que marcaban la fecha. Así, esta es una canción que a mí me encanta mucho, que es de Gilberto Gil, se llama Back to Bahia, que está en el álbum Expresso 2222, que Gilberto Gil lo hizo cuando estaba exilado en Londres por cuenta de la dictadura militar en Brasil. Bahía, recomendada por Emerson. Ahora seguimos con la recomendación. Va, no es una recomendación en realidad, es la canción de la adolescencia de Sabina. Una canción de mi adolescencia que me marcó mucho fue una canción que se llama Malandrage, de una cantante que se llama Cassia L. Fue muy popular en mi adolescencia. Era una canción que se escuchaba seguido en las radios. Y también algo que me quedó muy marcado fue el hecho que la cantante murió en los años 90, entonces cuando yo era adolescente. Y por eso yo creo que igual se mezcló las músicas que eran muy buenas, ese en especial era bastante popular, y se mezcló, claro, el drama de que se había morido una cantante muy, muy buena, muy conocida, y que estaba en el top de su carrera. Entonces yo creo que eso fue bastante significativo para mí en este momento. Entonces esa yo diría que es la canción que me marcó. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta, amar. Bobeira é não viver a realidade, e eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro como meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta, aprendi a amar. Eu sou poeta, não aprendi a amar. Bueno, esto fue la canción de la adolescencia elegida por Sabina, Cassia Eller, Malandragem. Y vamos a escuchar qué nos cuenta sobre su adolescencia Fabio. A segunda música do Titãs, Polícia, é uma música ouvida muito na minha adolescência, né? Ainda mais que era alguém um menino que estava na rua, que andava de skate, então tinha sempre esse limite, assim, essa possibilidade de um certo enfrentamento com a polícia. E aproveitei que eles estão comemorando, acho que 40 anos de carreira, e se juntaram novamente agora, então fizeram uma turnê pelo país, achei que valia a homenagem. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia. De polícia, dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Una canción muy rara, muy local, que creo que no trascendió las fronteras de mi país o región. Es difícil decir esto porque cuanto más hoy en día, desde que lo regional se torna muy, muy global, muchas veces no se conoce un grupo de acá, de Salvador, de Bahía, en São Paulo o en Río, pero se conoce afuera de Brasil, lo que es muy raro. Pero hay un grupo que creo que no está tan ahí y para mí, por ejemplo, desde acá de Salvador, de Bahía, y fue uno de los más impactantes para mí en conciertos en vivo, cuando los vi, para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Y es el grupo de la orquesta Rumpeless, del maestro de Thierrys Leite. Y bueno, la música podría decir varias también acá, pero escojo a Feira das Sete Portas. Thank you. Hay una banda también que se llama Mutantes, que es una banda de rock que también surge en la década de final de 50 para 60, que es una banda muy versátil, que tiene muchos álbumes, que es de rock, pero mezclaron muchas cosas, rock psicodélico, rock más tradicional como el Beatles, tienen muchas cosas, y también los Mutantes participaron del movimiento tropicalista, y eso es raro cuando estoy en otros lugares y pregunto, si no hablo de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Chico Buarque, pregunto, ¿Rita Lee? No sé. Mutantes, tampoco. Y Mutantes es muy bueno porque tiene esa cosa, ¿no?, de estar en diversos estilos por el tiempo, ¿no? La banda fue innovando cada año y cambiando las modas, y fue sensacional. Mutantes es una banda que ahora poco tiempo Rita Lee, que era la cantante de la banda, se murió. Y buenísimo, así, es un rock. Hay momentos que están tocando rock progresivo, a veces están tocando un rock and roll raíz, así, rock mismo, bravo. Y es eso, Mutantes es una banda que es muy buena, pero pocos países conocen. Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Especiais, sabe? Que acho que ficam restritas a certos meios e que não ultrapassam alguns lugares. É uma música que não toca na rádio, é uma música que não dá para ser cantada em grandes festivais, né? Maurício Pereira é um músico da vanguarda paulistana, já de muitos, lá dos anos 80. É um músico persistente, insistente, acho que um grande poeta, mas não deixa de ser um músico local da cidade de São Paulo, sabe? E de parte da cidade de São Paulo também. E acho que essa música tem uma letra, uma melodia incrível. A letra é poesia pura, assim. Então acho que vale, acho que é uma música que vale se espalhar por outras fronteiras, sabe? Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só, graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, pressinto como você chega ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços. Minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não, às 8 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. E como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei, eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho, mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, acredita? A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca, nascer do sol visto da Vila Ipojuca, o aço fino da navalha me faz a barba, o aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca em Santa Cecília, no meio da tarde, soluça, quer dizer, relembra, batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja, resmunga quando vê que ganha chicletes de troco, lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio freak, anos 70, fique, fica comigo. Se você for embora, eu vou virar mendigo. Eu não sirvo pra nada, não vou ser teu amigo. Fique. Bueno, para quienes están escuchando recién ahora, esto es Melodías Limítrofes, el primer episodio dedicado a Brasil. Estamos escuchando testimonios y sugerencias musicales de personas que viven en Brasil, que crecieron en Brasil. Y en la segunda parte del programa, ahora en un ratín, vamos a escuchar también a personas que crecieron en zonas fronterizas con Brasil, entre Argentina y Brasil. Acabamos de escuchar una canción elegida por Fabio Tremonte. Bueno, él, para traducir un poquito para quienes no entienden portugués, nos contaba que es una música muy especial porque fue restringida a ciertos medios, que no llegó a otros lugares, que no sale en la radio, que no fue cantada en grandes festivales, que Mauricio Pereira es un músico de vanguardia de São Paulo de los años 80, un músico persistente, resistente, un gran poeta, pero un músico local. Y justamente estas canciones y relatos que escuchábamos iba un poco de esa pregunta, algo que estas personas consideren que no trascendieron las fronteras, una rareza o algo muy local del país que no llegó a Argentina. Así que vamos a pasar al siguiente bloque, ahora sí. Escuchando canciones favoritas. Una canción que sea mi favorita. Es esto, para marcar escoger cualquier canción, yo tengo que dejar un montón otras afuera. Entonces, bueno, pero hay una, sí, que yo podría decir que me agarra fuerte siempre y para mí tiene mucho significado, tanto individual como social. Es un grupo para mí hermosísimo y que cambió mucho de lo que yo conocía de música brasileña, por ejemplo. Y, el grupo se llama Secos y Molhados y sin demora la canción es Primavera nos Dentes. Consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera. Hay un conjunto, una banda que es Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia y Gal Costa, que se llama Doces Bárbaros, que tiene un álbum muy lindo, de canciones muy lindas, y una de ellas se llama Eu Te Amo, que es muy linda, es una declaración de amor. Y yo siempre escucho esa música, por lo menos una vez por semana, que é um rock como numa balada, assim, muito tranquila, e cantado por Gal Costa, que é exuberante, que este ano de 2023 se morreu também. Este ano muita gente cantante se foi. E Gal Costa é uma gênia, uma gênia, uma gênia. E essa canção está em la voz dela e é muito linda. Eu nunca te disse, mas agora saiba, nunca, nunca, o nosso amor da cor do azeviche, da jabuticaba. E da cor da luz do sol, eu te amo. Vou dizer que eu te amo. Sim, eu te amo, minha flor. Eu nunca te disse. Bueno, y mi canción favorita, yo diría que es It's a Long Way, de Caetano Veloso. Caetano Veloso, imagino que sea un cantante muy conocido en Argentina también. Acá en Brasil, un ícone de la música brasileña, muy, muy conocido. Tiene larga trayectoria musical y tiene muchísimas canciones, es un artista muy popular y me gustan muchas de sus canciones, una discografía que a mí me encanta y me gusta especialmente esa música. Yo creo que por su melodía, por su ritmo, su letra y una canción que me trae como que me trae un sentimiento de calma, de tranquilidad y de aceptar también los procesos de la vida, las cosas que pasan. Y a veces cosas que queremos que pasen luego, que sean más simples o más fáciles y que ni siempre es así. Entonces es como una canción que me gusta muchísimo, que yo siempre la escucho y que la puedo escuchar muchas y muchas veces y no me canso. Entonces esa yo diría que mi canción favorita. We're not that strong. Lord, you know we ain't. hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, long, long, long, long, long, long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long, long way. It's a long, long, long, long, long, long, long, long, long, long. It's a long way. It's a long. O zóio da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long. It's a long way, it's a long. It's a long. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Ah, renego de quem diz nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long. It's a hard, it's a hard, it's a hard, hard, hard way. Escolhi o Walter Alfaiate como são uma das minhas canções favoritas. É uma canção que, apesar de ser uma música um pouco triste, né? O samba tem uma coisa triste também, pode ter. Mas fala do carnaval, né? Porque o carnaval tem seus quatro dias de alegria e termina com a quarta-feira de cinzas, que é um pouco um dia de tristeza, porque o carnaval acaba, mas é o dia de descanso também, né? É o dia de voltar a trabalhar depois do meio-dia. É uma das minhas músicas favoritas também, como um grande, alguém que gosta muito do carnaval. Escolhi o Walter Alfaiate. Olha aí, veja a euforia como é grande. Note como o pessoal se expande no gesto tão humilde e leal. Cante com vontade, minha gente, porque hoje já é carnaval. Cante com vontade, minha gente, porque hoje já é carnaval. Em cada bloco havia um estandarte, em cada estandarte um dizer, simbolizando que nesses três dias ninguém se lembraria como é o sofrer. Após a batucada pela rua, quarta-feira a vida continua. Após a batucada pela rua, quarta-feira a vida continua. Olha aí, olha aí, toda a minha gente unida, parece que está bem decidida e que atingiram o seu ideal. Olha aí, olha aí, veja a euforia como é grande, note como o pessoal se expande, num gesto tão humilde e ideal. Bueno, estamos acá estrenando programa, Julia Rossetti. Emocionadas, emocionadas. Muy contentas de todo lo que está pasando y de lo divertido que es. Personalmente es mi primer programa de radio, yo no soy Julia. No, también es mi primer programa de radio oficialmente. He participado en varios programas, pero esta viene siendo una experiencia muy amorosa de compartir con vos la producción de un programa desde su inicio, desde su génesis. Lo mismo digo, muy agradable. Bueno, estamos agradecidas también por el espacio que nos da el Centro Arte Sonoro. Y muy agradecidas también por quienes colaboraron con estos audios, que son amigues, ¿no? Como... Sí, en mi caso convoqué a Fabio Tremonte, que es un artista muy hermoso de Sao Paulo, a quien conocí en una residencia acá en Argentina en 2018. A Luciano Piccilli, que ya lo vamos a escuchar, a Vale Anzuate, que ya la vamos a escuchar, también amigos, amigas, artistas, y a mi prima, a una de mis primas que para mí es la correntina más brasilera que conozco, así que generando esa expectativa para el próximo bloque que viene justo después de esta selección de temas para bailar. Le pedimos a nuestros amigos brasileros, bueno, ya que estamos presentes también, a Chacho Emerson, es amigo del circo, él es carioca, vive en San Pablo, como bien dijo, ya lo conozco hace unos años. Bueno, a Vina la conozco de cuando fui a Río la primera vez y me hice amiga de ella y de un par de amigos más, y hermosa también, y después está Moy Rodrigo Bahía, que también es un gran amigo de hace ya unos varios años. Bueno, como dice Julia, le pedimos a los brasileres que nos compartan una música para bailar de Brasil. Así que ahora se viene tanda de audios, seguida de tanda bailable. Pueden hacerlo en sus casas y le agradecemos a las personas que nos están escuchando con mucho calor y cariño. Hace un poco de calor acá. Una canción para bailar de Brasil. Hay un montón de canciones para bailar en Brasil. Pero lo que me mueve es el samba. Entonces acá yo podría fácil escoger a Trem das Onze, de Adoniran Barbosa. Ahora un momento un poco más contemporáneo, que para mí una persona que hace muchas músicas para bailar, que se llama Anita, ella tiene muchas canciones que son para bailar, y una de estas canciones que para mí cuando toca y toda la gente baila enlouquecidamente, se llama Envolver. Esa música llegó al top 1 del Spotify en pocos días, así en 2 días llegó en el top 1, y con la canción también viene un acordeo, entonces toda la gente baila el acordeo, y es muy lindo, así. Hay un, Una cosa loca, sí, que Anita tiene que... Ah, yo soy de rock y toco Anita, yo bailo. Yo soy del samba, bailo también. Hip hop, bailo. Ella tiene esa mezcla que es como... activar el cuerpo, las cuerpas de la gente. Entonces, una canción que para mí, que cuando toca y toda la gente se mueve, es Anita, Envolver. Bueno, y una música para bailar, yo diría que son casi todas en Brasil. Acá las músicas, la gente le encanta bailar. Eso es muy característico de Brasil. Pero entonces hay una infinidad de músicas que son para bailar, muchos distintos tipos de ritmo y distintos tipos de música para bailar. De entre muchísimos, ahora lo que es más conocido tal vez sea el funk, que igual es música para bailar, pero yo elegí una que fue, igual me remitió a un momento especial, que fue una vez cuando yo estaba de visita en Chile, porque mi esposo es chileno. Cuando estaba de visita en Chile, su familia entera empezó a bailar con una música brasileña. Y la música que contagió a la familia chilena fue una canción que se llama Música de Rua, de Daniela Mercury. Y es una música muy conocida. Bueno, claro que ahora ya no se escucha tanto esa música hoy día, porque ya es de una época más antigua, pero es de un estilo que se llama axé music o music axé, y es un estilo musical que es para bailar, claramente para bailar. Entonces es muy conocido también. Daniela Mercury también es una cantante muy conocida que sigue haciendo su música. Entonces yo creo que eso sería una música buena para bailar y tal vez quizás para contagiar a un grupo así para que todos se pongan a bailar. Y ahí, en contrapartida ao Walter Alfaiate, eu escolho a Clara Nunes, né, com Morena de Angola, uma música para dançar, mas não é uma música atual, mas achei que é uma música que trata também um pouco desse universo amplo que é o Brasil, né, uma música que traz uma referência a África, e uma das cantoras de samba e MPB que eu mais gosto. Além disso, mulher, tem outra coisa

Tengo 37 años y soy artista. Soy de Jardín América, Misiones, y ahora estoy viviendo en San Cristóbal, ciudad de Buenos Aires. Difícil decidir cuál banda o canción, pero creo que me voy a quedar entre mis favoritos. Ideología de Cazuza es mi favorita, creo, de todos los tiempos. Bueno, mi nombre es Luciano Piccilli, soy de Misiones, de Posadas, tengo 31 años, vivo en Buenos Aires desde los 18 años aproximadamente. Me vine a estudiar la carrera de Diseño, Imagen y Sonido, y bueno, estoy enviando este mensaje desde Capital Federal. Disque Fue Por Ahí, de Nara León, la década del 60, es un tema que hay muchas interpretaciones, pero particularmente me gusta la de Luis Melodía y Seu Giorgi. Se alguém perguntar por mim, se foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botiquim eu entro, e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afasta de mim. É, mas só depois que a saudade se afasta de mim. Vai, Seu Jorge! Se alguém perguntar por mim, Diz que eu fui por aí levando violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Quer saber se eu volto, diga que sim, mas só depois se a saudade se afastar de mim. Só depois se a saudade se afastar de mim. Seu Jorge, eu tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Eu tenho a madrugada como companheiro. A saudade me dói, meu peito me rói. Estou na cidade, estou na favela e estou por aí, sempre pensando nela. Que maravilha, hein? Sempre pensando nela. Ah, tem jeito. Mulher, é, imprimiu. Garoto, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Buenas, ¿cómo están? Soy Laura Carvajal, soy de la provincia de Corrientes, tengo 49 años, soy ingeniera agrónoma, trabajo en el campo, en la producción de arroz, vivo en el campo, en el interior de la provincia de Corrientes, pero soy de la capital. El vivir en una provincia límite con el país de Brasil me permitió ya desde chiquita, con mi familia, ir muchas veces de viaje al vecino país, lo que hizo que ya desde joven empiece a admirar la música brasilera. En realidad me gusta mucho el país entero, me gusta mucho la música, me gusta el idioma, me gustan las comidas. Yo creo que tengo la mitad de sangre brasilera y soy realmente una fan de la música brasilera. Dentro de mis bandas preferidas, son bandas por ahí un poco más viejas, me gustan mucho, soy muy fan de Raza Negra. Cada vez que tuve oportunidad de ir a ver un espectáculo, ya sea en mi país o en Brasil, o inclusive hasta el vecino país de Paraguay, me acerqué a verlos. Me gusta mucho otra banda, Revelação. Me gusta mucho un dúo Bruno y Mahone. Me gusta mucho otro dúo CC de Camargo y Luciano, otra banda Araquetu, muchas de las bandas, muchos los ritmos que me gustan. En realidad me gustan todos los ritmos, me gusta el pagode, el forró, sertanejo, obviamente la música carioca. Me gusta mucho el samba, me gusta zambar, soy una fiel participante de los carnavales acá en Corrientes, en mi provincia. Los carnavales, por supuesto, los heredamos y los copiamos de Brasil. Fui varias veces a participar como integrante en los carnavales de Uruguayana. Algunas canciones de Raza Negra me gustan todas, pero algunas por ahí para destacar, Maravilha, Ciúme de Você, Vida Cigana, É Tarde Demais, Deus Me Libre. Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer. Eu procurava alguém assim, tentou amar você. Bueno, quizás quizás no nos están escuchando muchas personas, pero si hay alguien ahí que tiene ganas de compartirnos una impresión, un recuerdo que se le viene escuchando estas canciones, puede hacerlo. Puede hacerlo escribiendo un mensaje al Instagram del Centro Arte Sonoro, así como también a cualquiera de nuestros Instagram personales. Sí, y también nos pueden mandar cariñitos porque es muy emotivo, creo. Este programa, sí, también como con gente que nos abrió con tanta generosidad su interior, sus gustos. Y nada, a mí esto me transporta a mi adolescencia en Corrientes, por supuesto. Y acabamos de escuchar las canciones favoritas de Brasil de nuestros colaboradores que son de Argentina, pero que crecieron en zonas fronterizas. Así que a continuación, hablando de esto de la adolescencia, vamos a escuchar las canciones de la adolescencia favoritas de Vale y de Lucho. Una canción del país vecino que se escuchaba mucho en mi adolescencia es Pelados en Santos de Mamonas Asesinas, una banda que se escuchaba muchísimo allá por el fines de los 90 y 2000. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra onde a gente se amar. Chula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho. Você é meu chuchuzinho. Music is very good. Hoje em dia, ai, ai, mas comigo ela nunca se casar. Na Brasília amarela, com roda gaúcha, ela não quer entrar. É feijão com chapa, desgraçada, não quer compartilhar. Mas ela é índia, muito mais do que a índia. Very, very beautiful. Você me deixa doidão. Oh yes, oh no, meu docinho de coco, music is very porreta. Bueno, nada, en mi adolescencia se escuchaba mucho este grupo Revelación. Y este tema de Ya Acontecé sonaba en todos los bares, en todos los boliches y en la calle también, de la calle Posadenia Misionera, de mi adolescencia. Deja que o amor encontre a gente, nosso caso vai eterno. Lucho, me destruye esto, me destruye. Tipo, no sé, vestidos con pico, no sé qué se usaba en esa época. Tapitas, todo, verano, calor, sudor, cerveza caliente. ¿Qué más? Arena, sal, caipiriña. Você já disse que me quer, pra toda vida e eternidade, quando está distante de mim, fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso. Eu não quero ser um nó na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso para nombrar rarezas o cosas que se escuchan solo en la frontera, y voy a por un lado algo muy popular que descubrí que se escucha solo ahí, que es el sartanello y sus variaciones como el sartanello universitario. Y aquí voy a nombrar a dos bandas un poco de diferentes épocas, pero muy muy populares, más allá de que te guste o no el género. Por un lado, la canción Corgi Caramelo de la banda Millennium. Y por otro lado, la canción O Quiero Chu, O Quiero Cha de Joan Lucas y Marcelo, que devienen ellos ya del sartanello universitario y la fusión con el funky. Y algo un poco más gueto incluso, en Jardín América se escucha mucho death metal y es considerada la capital nacional de la música extrema. Desde Brasil llegó en la década de los 90, principio de los 2000, cae una banda de death metal brasilero que son pioneros en Latinoamérica, que se llama Crisium, y un tema que se conoce bastante dentro de ese ámbito es Extinción en Masa. Y es muy particular, son las radios evangélicas, sobre todo las radios sí, religiosas, que están de ambos lados, digamos. Al estar tan cerca, hay zonas como el Soberbio, por ejemplo, que están directamente enfrente de Brasil, y bueno, las emisoras ya, o sea, si uno va con el auto por la ruta del lado argentino, empieza a escuchar, empieza a agarrar las radios de enfrente. Y bueno, ahí son zonas donde se escucha mucho el portuñol, y también músicas que mezclan toda esta cuestión de la música más gaúcha del sur de Brasil con el chamamé y las polca paraguaya. Bueno, y la música sertaneja que acá te copio un pedacito de un enganchado que encontré en internet, que también es música del sur de Brasil que se escucha muchísimo en la frontera. Eu digo, minha nega, tu tá enganada. Foi só uma cerveja com a rapaziada. Eu não Hay mucho de fusión con la música de Brasil y de varios flancos o géneros, digamos. Incluso hay productores que han creado bandas de música bailable o sertaneja, como nombré anteriormente. Y en este caso, un ejemplo es la banda Che Menino, que es de Oerá Misiones, y es una fusión entre el sertanejo brasilero, ¿no?, y un poco de la música de la cumbia misionera, digamos. Y por otro lado, una banda que se considera que es una fusión también, es una banda de hip hop, rap, que se llama Neto, que hace muchos años están tocando, y ellos incluso cantan en portugués y usan mucho de la música brasilera en sus canciones. Todo esto que estamos hablando de la música de frontera del sur de Brasil, Paraguay y Argentina son los hermanos Núñez, que tienen un disco que sacaron uno de los últimos, que es Tres Fronteras, se llama justamente, y es un género que se llama chotis, que se toca también en el sur de Brasil y en Paraguay y en Argentina. We'll be right back. es tanta la influencia de la música brasileña en nuestra provincia que con un grupo de amigos durante un montón de años formamos una banda que se llamaba Sem Papel, que empezó como un juego en un viaje con las comparsas, tocando y cantando músicas. Y después empezamos a hacer participaciones en eventos, en fiestas, en cumpleaños, en casamientos. Esa banda hoy en día sigue tocando. Yo ya no participo más, pero muchos años participé. Esa creo que son la influencia que tiene la música brasilera en nuestra provincia. Algo muy local, si bien en varias provincias del país hay carnavales, yo creo que el hecho de estar nosotros pegados al Brasil, el tipo de música que se escucha en nuestros carnavales, que es el samba enredo o el samba, es algo muy, muy local. En las demás provincias, por ahí no se escuchan, si bien hay carnavales, se escucha otro tipo de músicas o se tocan otro tipo de músicas. Como bandas, como la fusión de bandas, no sé si llamarlo así, pero sí, acá hay muchísimas bandas que tocan, ya sea en eventos, en cumpleaños, en fiestas, música brasilera. Por ahí tocan también algo de músicas nacionales, pero hay muchísimas bandas. Acá en Corrientes Capital, todos los fines de semana, ahí, ya sea sábado o domingo, se hacen rodas de samba, que es algo muy típico de Brasil, que es que se juntan grupos de personas a tocar música brasileña, a tocar samba, a cantar, a bailar, o en alguna confitería, o en algún bar, o en la casa de alguien, pero eso es muy común, y hoy en día se hace prácticamente todos los fines de semana. En cuanto a mis intereses, creo que justamente la cuestión de vivir en la frontera y esta triple frontera en la que vivimos los misioneros, a mí personalmente me ha afectado en el sentido de que me interesan muchas cosas a la vez, pero sobre todo me interesa la música extrema, el death metal y sus diferentes derivaciones, pero también me interesa la música popular. Y creo que sí tiene que ver con haber crecido en la frontera y sobre todo con haber crecido en Jardín América, que tiene esta particularidad de, que comentaba antes, donde se ha popularizado la música extrema, la música metal. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Solo quiero decir que acá tengo una Julia muy emocionada con este tema. Que este, no les puedo explicar lo que me pasa a mí cuando escucho esto. La gente que me conoce esta canción. Soy una pesada, pero Frutilla del Nordeste. Y bueno, no, eso. Y la música, sobre todo la más popular, por las radios, porque las radios brasileras tenían un largo alcance, entonces contaminaban toda la zona de la radiofonía misionera, entonces mucho llegaba por ahí. Y después porque los misioneros siempre nos quedó más cercanas las playas brasileras y muchos viajaban y entonces adquirían ahí música que no llegaba a misiones de otra manera. Entonces un poco se traía ahí a través de los viajes la música de Brasil, aparte de estar ahí todos muy cercanos. Bueno, y por último, la música que más me interesa o que escucho tiene muchísimo que ver con el hecho de haber nacido en esta zona de frontera, que bueno, es la música de Brasil, más del norte, ¿no? Pero zambas y lloros y todas sus variantes que se escucha en todas Misiones, básicamente, y particularmente en posadas en todos lados. Y hay muchos grupos, muchas banditas así de samba pagode y de música así bien muy arriba de Brasil, y que bueno, que hasta el día de hoy escucho por haber nacido, digamos, en esa zona, y elijo seguir escuchando, básicamente. Y periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine zele assim. La música en ese momento, cuando no existía internet, llegaba por la radio, lógicamente, y también por el boca en boca, por esta cosa más colectiva social de ir a ciertos lugares y que siempre esté sonando la misma música, ¿no? Algunos artistas que me acuerdo son bueno, Gilberto Gil, Caetano Veloso, bueno, Milton, Nascimento, y después toda la parte más pop, si se quiere, de Brasil, de todos estos grupos tipo Raza Negra, Grupo Revelación, y muchos más. ¿Cómo llegó esta música o cómo conocí esta música antes del internet? Creo exclusivamente se debe a que a vivir en la frontera, a poder viajar a Brasil y conocer la música e ir trayéndola, en copiar un montón la parte de todo lo que es el carnaval, el samba enredo. Bueno, y te mandé todo mezclado, pero me van apareciendo los recuerdos así de por momentos. Dos temas que me hace acordar mucho al 2001-2002, que íbamos bastante a Brasil con mis viejos, son de Alceu Valença, este de Anunciación, y Anunciação, no sé cómo se pronuncia, y Fogo de Paixão, de Wando. Dos clasiquísimos, viejos, pero que se escuchaban muy vintage, es esto. Se escuchaban muchísimo en esa época y hasta el día de hoy aparecen, cada tanto aparecen esos temas. Bueno, abrazo. Meu yaya, meu yoyo. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca. E de a poquito vamos llegando al final. Ya estamos medio pasadas de la hora que pensábamos, pero bueno, era muy difícil recortar y hemos recortado. Quiero que lo sepan. Hemos recortado. De hecho, bueno, nada para mencionar que también era una pregunta de este cuestionario para les brasileres. Su canción, banda o música favorito de Argentina. Y nos hablaron de Pescado Rabioso, Divididos. Habían, ¿qué más había ahí en ese...? Rock nacional. Ah, Luca Bocci mencionaron. Sí, sí. Sí. Sí, bueno, han quedado algunas cositas afuera e incluso hasta después de planear todo y hacerlo ya se nos ocurrieron otras categorías posibles que faltaron, como por ejemplo, no quiero dejar de nombrarlas porque igual es interesante, argentinos que vivan en Brasil y brasileros que vivan en Argentina, ¿no? Como migrantes. Uh-huh. ¿Y cómo sigue Melodías Limítrofes? ¿Podríamos adelantar algo? Bueno, tenemos otros países limítrofes. Así que también abrimos un poco la jugada si alguien especialmente quiere participar, alguien que viva en la frontera con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile y se copa. Buenísimo. Nos contactan por Instagram del Centro Arte Sonoro y también gente de otros países. Tenemos ya como un prelistado, pero la verdad es que si alguien voluntariamente quiere participar de este programa, va a ser hermoso. Este programa tenemos la intención de que sea mensual hasta terminar con todos los países que nos rodean. Entonces, bueno, recibimos sus mensajes por las redes sociales del Centro de Arte Sonoro. Y nos vamos con este tema, Lu. Nos vamos con un tema de Los Mutantes que he elegido especialmente por Julia. Agradecemos mucho a quien esté ahí escuchando del otro lado. Acá fue una fiesta, nos hizo muy bien el corazón, ¿no? Sí, realmente. Muchas gracias a todo el equipo del Centro Arte Sonoro por bancarnos acá con esta también. Sí, totalmente. A Belén acá al pie del cañón hasta último minuto. A Susi que nos sacó las fotos hermosas. A Martín que nos trajo acá un brebaje. Un brebaje. A Simón que nos dio un montón de consejos para esta transmisión. Bueno, eso. A Guada que estuvo bailando un rato. A Javi y a Flor también que nos acompañan con este proyecto. Somos Julia Rossetti y Luciana Rizzo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde el Centro de Arte Sonoro. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y bueno, va a haber una repetición, así que quienes no escucharon este programa hoy, el jueves que viene a las 12 del mediodía. Jueves 20 de julio a las 12 del mediodía Argentina se puede escuchar nuevamente. Y gracias. La edición del programa que viene es el mes que viene. Todavía no definimos una fecha, pero esténse atentos, atentas a las redes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Gracias. Así se termina vos. Un programa de radio, ¿no? A veces. No sé, no sé. ¿Cómo? Salud. Chin, chin. Esto fue todo en Radio Casio. Presentado por Radio Caso.